está con nosotros del bloque oficialista de Juntos por Entre Ríos, Felipe Sastre. Felipe, ¿cómo estás? Siempre es un gusto tenerte. Momentos intensos para el concejal Sastre, ¿o no? Bueno, Pablo, muchas gracias. Como siempre lo digo, estoy como en mi casa. Ya no sé cuántas veces te he venido a visitar, pero siempre que vengo... Siempre es un gusto igual. Siempre me siento muy bien. Sí, la verdad que vengo de días muy intensos, pero... siempre encaro la semana con mucho entusiasmo. Ahí está, ¿eh? Bueno, sesión, si bien más tranquila que la anterior, larga, extensa, hace más de 3 horas. Y obviamente entró el tema de lo que es la radio pública, y vos jugaste un rol importante. Por eso quiero empezar por ahí. Una pequeña valoración. Ya explicaste mucho, pero me gustaría que me hagas una valoración de todo lo que pasó en torno a la radio pública. Yo creo que la palabra que mejor define la situación que hemos transcurrido en las últimas semanas es la palabra prioridades. El intendente Francisco Escué entendió que en la gestión suya hay que fijarse prioridades, porque hoy el proceso que se está viviendo a nivel nacional de recorte de gasto público solamente se puede llevar a cabo si también las provincias y los municipios hacen lo mismo. Se terminó esa época donde te mandaban ATN, obras, te tiraban por la cabeza... vos pedías un fondo y aparecía el CFI, lo que sea. Hoy eso no existe más. Entonces, si vos querés hacer algo, llevar adelante un proyecto, una obra, lo que sea, te lo tenés que financiar con tus propios recursos. Eso es un poco el mensaje que nos viene bajando el presidente Javier Milei, y nosotros en la Municipalidad de Concordia lo venimos replicando. Y realmente eso es muy importante, porque en los municipios donde no se hace, en las provincias donde no se hace, son las que se están quejando todo el tiempo de que no alcanza la plata, qué sé yo. Bueno, está, no alcanza porque vos no estás haciendo ningún esfuerzo. Es muy fácil financiar cualquier tipo de gasto si te lo paga otro. Entonces nosotros entendimos ese mensaje y hace varios meses que venimos actuando en consecuencia. Y obviamente el intendente se ha fijado prioridades, y la prioridad que tiene en este momento es garantizar la infraestructura básica de la ciudad, básicamente el pavimento de las calles, juntar la basura, cortar el pasto, recolectar las ramas y brindar algunas cuestiones adicionales en la medida que se puede. Y lo que no se puede realmente deja de ser una prioridad. Y entonces en este contexto veíamos, por ejemplo, la situación de la radio ciudadana, que es la primera pero no va a ser la última, donde aparece de repente un gasto de aproximadamente 12, 13 millones de pesos al mes. Eso te da un promedio de 150 millones de pesos al año. Que bueno, ahí hubo un montón de especulaciones en torno al personal, en torno al equipamiento. Vos hablaste hasta de pagar alquileres de otros espacios para pudiendo ocupar esas instalaciones. Pero fue un paquete como más amplio. Totalmente, ¿no? A ver, acá estamos en un estudio que se lo bancan ustedes, Pablo. Vos, Gularte, bueno, todo el equipo que está detrás de FM Lourdes. Ustedes saben lo que es tener un inmueble, pagar la luz, pagar el internet, pagar el teléfono, cambiar un foco, cambiar un micrófono cuando se rompe, la compu, pagarle al operador. Entonces, ¿qué pasa? Vos no podés decir, realmente esto es lamentable que tenga que aclararlo, porque sé que a algunos les duele, pero vos no podés decir que el gasto de una radio de 3 millones de pesos, porque 3 millones de pesos es el subsidio que te da la municipalidad para pagarle a los monotributistas. Eso es hablar con mentiras, y lamentablemente lo digo, yo sé que hay mucha gente que, bueno, lo veía como que era prácticamente de su casa, la radio, pero no pueden mentir. Entonces, el argumento, el primero que decían es, no, porque la radio solamente cuesta 3 millones de pesos al mes. No, 3 millones de pesos eran los subsidios que le daba la municipalidad para los monotributistas. Pero también estaba el inmueble, que obviamente el inmueble ahora se va a refuncionalizar. Ya estamos trabajando para que vaya a defensa del consumidor allí. Está la factura de la luz, la factura del teléfono, la factura de internet, que si bien son comunes, porque hay varias oficinas, no deja de ser un gasto. Y tenés 10, 12 empleados que hoy van a estar en otras áreas, y en esas otras áreas a lo mejor vas a prescindir de otro tipo de monotributo, de contrato sin aporte, que lo habías utilizado para cubrir alguna vacante transitoria. Y eso es ordenar las prioridades, es poner los cartuchos en lo que realmente uno considera que es primordial, y dejar de gastar en cosas que a nosotros nos parece que no son necesarias. ¿Y por qué no es necesario? Porque en todo este tiempo hemos visto un gran trabajo de los medios de comunicación independientes, que se financian, insisto, de manera privada, que de alguna manera dan a conocer los actos de gobierno de nuestra gestión, que son una voz que cuenta lo que hacemos, a veces nos critica, a veces nos felicita, bueno, es el trabajo del periodismo, que hacen su laburo. Entonces, ¿por qué el municipio tiene que competir con esos comunicadores particulares, con un medio financiado con los impuestos de toda la gente y además, por ejemplo, pagándole sueldo a los periodistas? Porque si vamos a eso, a vos no te paga un sueldo de la municipalidad. A los colegas tuyos de radio, de diarios digitales, no les paga un sueldo de la municipalidad. ¿Y por qué a estos periodistas de Radio Ciudadana les tenía que pagar un sueldo a la municipalidad? Realmente nosotros lo hemos analizado y esas han sido nuestras conclusiones. Obviamente ha sido un proceso, ha habido diferentes voces, pero nuestra conclusión ha sido que el municipio no necesitaba tener ese medio público para difundir sus actos de gobierno, porque realmente el trabajo que hacen los periodistas independientes en nuestra ciudad es muy bueno. Y a ver, se cerró la Radio Ciudadana y no se terminó el periodismo en Concordia. Eso también hay que decirlo. Al contrario, creo que se aumentan las posibilidades para los medios privados, que hoy hay muchas producciones que hacía Radio Ciudadana, regalando los espacios, porque realmente era así, que hoy está la posibilidad que vayan a un medio privado, le toquen las puertas y le digan, quiero seguir con mi producción, alquilame un espacio. Felipe, teniendo en cuenta tu rol, más allá de concejal, sino netamente político, ¿se plantea de que podía haber un costo político? Decir, che, vamos igual, hay que afrontar esta situación, porque vos has jugado un rol importante en lo político, como referente del PRO. ¿Se plantea eso en esa mesa cuando decíamos, che, nuestra prioridad es esto, esto no? Se habla de, che, podemos tener un costo político, hay que enfrentarlo, hay que confrontarlo. Viste que algunos plantean con Milei, por darte un ejemplo, el tipo estratégicamente, electoralmente, parece que no, porque va a fondo. ¿Se plantea eso, Felipe? Por supuesto que está sobre la mesa y se evalúa, pero nosotros, yo quiero recordar algunas cosas por ahí, uno, no sé, con la vorágine se olvida. Nosotros venimos a un espacio que se llamaba Cambiemos, después se llamó Juntos por el Cambio o Juntos por Entre Ríos. Pero eso es lo que nosotros representamos siempre, el cambio. Entonces, obviamente que toda modificación, todo cambio, toda transformación genera resistencia. Hay que entenderlo, y el que no lo entiende, la verdad, no sé qué hace en política. Entonces nosotros asumimos que eso iba a ser así, pero también asumimos que la gente nos votó para que tomemos decisiones y para que algunas cosas se cambien. Entonces, si nosotros no interpretamos el voto de la gente y no obramos consecuentemente con esa gente que votó por nosotros, para mí ese costo es mucho más grande, porque es el costo de la traición al voto de la gente que justamente confió en vos. Eso para mí es mucho más grave y para mí así es como se terminan los gobiernos. Se termina un gobierno cuando lo que vos dijiste que ibas a hacer, no lo haces. Y de alguna manera, nosotros tenemos experiencias que nos han demostrado que si no aprendemos, nos va mal. Nosotros fuimos gobierno con Mauricio Macri entre el 2015 y el 2019, y justamente la gente dejó de confiar en nosotros el día que dejamos de hacer lo que le prometimos que íbamos a hacer. Cuando nos empezó a dar miedo tomar algunas decisiones, digo, como gobierno nacional, ¿no? Cuando empezamos a ir más lento de lo que prometimos que íbamos a ir para no generar mayor costo por otro lado, porque había voces que decían... El mismo que se hizo lento. Exacto. Cuando pedían... ¿Qué es lo que nos estaba pasando? Y esto es una realidad y nos sigue pasando. La gente demandando realmente de nosotros esa transformación de Concordia que tanto se anhela, y nosotros viendo que la situación actual nos impide, estamos atados de pie y mano si queríamos hacer todo lo que queríamos hacer en ese contexto. Entonces ahí es donde el intendente dijo, bueno, vamos a empezar a tomar las decisiones que hay que hacer. Si queremos hacer lo que vinimos a hacer, bueno, esto hay que prescindirlo, esto ya no, esto deja de ser una prioridad. Y acá viene lo que sigue. La radio deja de ser una prioridad y hay otras cosas que también. Entonces, esta no es una medida aislada. Van a venir otras medidas de la misma naturaleza en las próximas semanas y nosotros estamos dispuestos a hacerlas. Y también hay que decir otra cosa. Ya venimos de un proceso que también viene perfilando esto. Venimos de transferir la mitad de los asesores del bloque PJ en el Consejo Deliberante a otras áreas, porque no íbamos a seguir bancando 30 personas para 4 concejales. Venimos de decidir la no renovación de 90 contratos porque considerábamos que estaban ocupando en un espacio donde ni siquiera entra la gente, había 4 donde necesitabas 1. Venimos de un congelamiento de sueldo de los funcionarios que en bueno, la ahora misma, las áreas de salud y también, de rentas venimos en la misma sesión de la radio se congelaron las dietas de los concejales, o sea, el esfuerzo lo estamos haciendo todos. Entonces después viene esta otra noticia que vos decís, la supresión de áreas en rentas y en salud. Por ejemplo, rentas tenía un área que llamaba División Automotor. Hoy, todos sabemos, el impuesto automotor se paga a la provincia de Entre Ríos a través de la boleta Dater que llega a la puerta de la casa. Bueno, ahora no va a llegar más porque Frigerio suprimió las boletas de papel. Ahora, a partir de ahora, digital. Ahora va a ser todo digital. Bueno, estamos en proceso de transformación, pero todo el mundo conoce de lo que estoy hablando. Y entonces, si nosotros entendemos de que hay que optimizar el gasto, ¿qué sentido tenía tener dentro del municipio un área, por ejemplo, de automotores cuando eso lo hace la provincia? Esa superposición... O había un programa nacional, provincial, que también no estaba funcionando. Exacto, en la asistencia pública había un programa, si no me equivoco, corregime, Sumar, que venía los fondos de Nación, dejaron de venir, no tenía sentido mantener esa área. Entonces, nosotros ese proceso lo vamos a seguir profundizando y vamos a seguir transformando la orgánica municipal en todo lo que sea necesario. Hay algunos cambios que se hacen por decreto, porque hay facultades que están delegadas, en algunos hasta cierto rango, los departamentos, etcétera, y hay otras cosas que las va a tener que hacer el Consejo. Nuevamente, el Consejo, con total responsabilidad, cuando lleguen alguna de estas propuestas, nosotros lo vamos a abordar también. Bueno, con respecto a la última sesión, se habló de acá en más, y hay un pedido de informe para... Vos manifestaste que vamos a acompañar el pedido de informe y vamos a estar informando todo lo que pase con la radio. Esto es así, el acompañamiento, porque esto no deja de ser un gesto importante, es decir, hacen un pedido de informe, hacen dos pedidos de informe, ahora después vamos a hablar del otro, pero dijimos vamos a acompañar y vamos a informar todo lo que se va a hacer. ¿Está en un análisis de eso? A ver, nosotros no tenemos nada para esconder. Hay cosas que piden que ya están, por ejemplo, el inventario ya se había hecho cuando se hizo la otra ordenanza. Hay muchas cuestiones que están preguntando y ya se está dando respuesta. Por ejemplo, lo que estoy diciendo de que la Dirección de Atención Ciudadana y Defensa del Consumidor va a ir a ocupar el inmueble, esto ya está ocurriendo. Los llamados al personal que se va a reubicar ya están sucediendo. Como también lo decía yo en todas las entrevistas que me hicieron antes, sí, hay alguna persona que a lo mejor no se requiera dentro del municipio. Si vos tenés una función muy técnica, muy específica, o una participación muy puntual dentro de un programa que realmente obedecía a una lógica que venía de hasta el mandato anterior, que se no se necesitaría ahora, porque nosotros no compartimos esa mirada, bueno, esa persona a lo mejor no siga. Pero bueno, ya lo otro se está haciendo, ya se hicieron los llamados, se están reubicando. De hecho, no ha habido, fíjate, no ha habido tanto conflicto con el personal. Fíjate que debe ser porque lo estamos haciendo bien. Entonces, nosotros ya le fuimos muy claros al PJ de entrada, le dijimos nosotros, vamos a hacer esto, nuestra mirada es esta, la solución viene de mano del sector privado, lo dije en mi discurso y lo voy a seguir diciendo, la solución para lo que venga de acá en más para la radio es intervención del mercado y del sector privado, no del municipio, o sea, la radio no la tiene que seguir pagando la municipalidad, pero bueno, ellos quieren que se haga por escrito, verbalmente, la verdad no sé cuál es su finalidad, se va a hacer conforme a lo que dice la ley. La ley dice que los pedidos de informe se contestan dentro de un plazo, que puede haber un informe verbal, una reunión de trabajo donde se haga toda una exposición, puede venir el funcionario a cargo y explicarlo, o bien puede haber una contestación en un expediente por escrito. Bueno, eso va a estar, pero más allá de lo que le contestemos al bloque del PJ, nosotros a la sociedad le vamos a contar lo que vamos a hacer con la radio, porque también a nosotros nos interesa que sepan, porque la verdad que... Viste que hay un escenario, y esto obviamente ya lo he hablado con vos, que se politiza. Cualquier cuestión es utilizada. Y empiezan a plantear, bueno, pero es una radio en la cual todo es parte de los concordienses. Entonces está bueno contar lo que se va a hacer o no. Yo no estoy tan de acuerdo, yo esto lo vengo ahora diciendo, de que la radio haya sido, no es por vos, digo por ello, que la radio haya sido todos los concordienses. Yo de eso no estoy tan de acuerdo. Ahí está. Yo creo que en sus orígenes y mientras nosotros éramos oposición, la radio no era de todos los concordienses. Eso también hay que decirlo, no había pluralidad de voces, había un discurso bastante monótono. Y muchas veces se invitaba, por ejemplo, a la oposición para contrastar su opinión y de alguna forma reafirmar el discurso oficial, lo cual desde el punto de vista comunicacional es bastante cuestionable. Porque si hay algo que yo siempre digo, Pablo, de esta radio, por ejemplo, es que vos me entrevistás a mí y a vos lo que te interesa es mi opinión. Entonces, lo digo y es sincero, a vos te interesa lo que yo tengo para decir. A mí me parece que durante mucho tiempo la Radio Ciudadana, sobre todo con la conducción anterior, no le interesaba lo que estaba diciendo el entrevistado. Interesaba la línea editorial de la radio y lo que decía el entrevistado se utilizaba luego para reafirmar la línea editorial. O ha pasado, yo me quejaba de esto cuando era opositor, cortaban el teléfono, y empezaban a hablar encima de lo que vos acabas de decir. Uh-huh, que uh-huh. Esto me generó, cuando era oposición, que mucho tiempo yo no tenga ganas de hablar en Radio Ciudadana porque pasaba eso. Obviamente la gestión actual entendió que ese tipo de conductas no iban, obviamente no se hizo más eso, uh-huh. O sea, nos llamaban a la oposición para reafirmar nuestro discurso. Bueno, por ahí puede haber habido alguna cuestión muy puntual, aislada de otro tipo de cuestiones, pero tampoco nos metimos en eso. Yo lo vengo diciendo hace un montón, nosotros desde que asumimos no nos metimos. De hecho, la radio muchas veces hablaba en contra de la gestión y ya está, o sea, ya asumíamos que eso iba a ser así. Pero la verdad es que no va por ese lado, no va por el lado del discurso, va por el lado de la optimización del recurso, porque lo cierto es que ni aun que una radio esté todo el día hablando bien de vos, entendemos que no es algo que tenga que hacer la municipalidad. Si yo tengo una radio que está todo el día diciendo que yo soy el mejor, el más inteligente, el más capaz y no sé qué, tampoco se necesita. Y la gente que paga sus impuestos no tiene por qué financiar un medio que esté diciendo todos los días que yo soy el mejor. Tampoco. Es preferible realmente que venga y dé una entrevista acá, la de en otro medio, que cada uno después saque sus conclusiones. Aparte de esto que decís, ¿no? Hay prioridades, ¿no? Hoy también generó, y te quiero preguntar, uh-huh. porque evidentemente la prioridad del intendente va a ser ir por el tema de las calles, pero se generó ese murmullo en torno a uh-huh. la compra directa, uh-huh. y obviamente, te caigo en lo mismo, uh-huh. Felipe, uh-huh. se politiza por ahí más de la cuenta lo que uh-huh. uno va viendo, pero ¿qué análisis hacemos de eso? Primero te voy a decir una cosa uh-huh. que no lo dije hasta ahora. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo. Entonces, como estamos convencidos, no tenemos ningún problema de explicarlo, de hacer notas, de hacer las aclaraciones que sean necesarias. Nosotros estamos convencidos que estamos haciendo bien las cosas y es lo que la gente nos pidió que vengamos a hacer. Ahora te voy a contestar la pregunta. Eso que vos estás diciendo es un invento de un medio, que yo ya he dicho varias veces, que se utiliza como ariete del Partido Justicialista, que hace una interpretación de lo que ocurrió en la sesión e inventa todo el contenido de una nota en base a algo que no es cierto. Nosotros, en el discurso de defensa de la Radio Ciudadana, fuimos muy claros. La prioridad es el plan de pavimentación de 1.500 millones de pesos. ¿Bien? Esto que estamos haciendo acá representa equivalentemente el 10% de ese plan de pavimentación. O sea, el gasto de la radio representa, si va a ser 1.500 millones de pesos, esos 150 millones, el 10%. Eso es una cosa, y es una cuestión de entender en el discurso macro de lo que sucede con la radio, cómo impacta, por ejemplo, con esa decisión. Otra cosa que no tiene nada que ver es una ordenanza puntual que habilita la compra directa de algunos insumos para planes que ya están en marcha de bacheo. Perfecto. Que no tiene nada que ver con el plan de los 1.500 millones de pesos. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Como se votó en la misma sesión. Está bueno aclarar eso. No, por eso. Como se votó en la misma sesión y también hubo algunas chicanas porque, por ejemplo, Satalia Méndez se la pasa hace varias sesiones pidiendo que nosotros le mostremos 20 cuadras faltadas. Claro, 20 cuadras faltadas. Entonces yo le dije en esa sesión, bueno, con esto vas a ver tus 20 cuadras faltadas y algunas más, obviamente. Entonces este medio, que te digo es muy afín al justicialismo, establece un paralelismo entre los 1.500 millones de pesos y la compra directa. Y pasa a decir que la compra directa va a ser la regla de los 1.500 millones de pesos, que no tiene nada que ver. Que ya dijo el intendente Ascue que va a ser por licitación pública. Que yo lo estoy aclarando, pero se va a aclarar solo. Uh-huh. Vamos a llamar a licitación en el primer tramo por 800 millones de pesos, entonces va a ser algo que se va a caer por sí mismo. Uh-huh. Este medio espero que pida disculpa cuando vea la licitación, porque no tiene absolutamente nada que ver con lo que dijo. Uh-huh. Y la compra directa tiene que ver con otros programas que van por otro carril. Pero a ver, el plan de pavimentación, por ejemplo, apunta todo Paula Albarracín. Uh-huh. Cualquier persona que circule hoy por Paula Albarracín sabe cómo está. Que no es lo mismo que el bacheo de un pozo puntual en, no sé, calle Sarmiento, me pasa. Claro, son programas diferentes. Son programas diferentes. Por eso yo te aclaré. Y son montos diferentes, ¿no? Pero yo por eso te estoy haciendo toda. De la politización. Por eso te estoy haciendo toda la aclaración. A mí me pasó haber ido a Andriani, a la empresa de correo, había un tremendo pozo en la puerta de Andriani, Sarmiento al 400. Entonces, de tanto ir, un día los empleados me dijeron, sastre, ¿usted no podría ocuparse de que vengan y tapen este pozo? Sí, por supuesto, la verdad no me he dado cuenta. Hago una llamada, obviamente a servicios públicos, le digo, miren, acá hay un pozo y se están quejando los vecinos. Al otro día lo estaban bacheando. La verdad que eso pasa, a veces uno no los ve. Uh-huh. Capaz que vos, Pablo, viste alguno y nos avisás. Ese bacheo son programas puntuales que van y tapan un pozo. Para eso la compra directa. Ir a comprar insumos para arreglar eso, la urgencia del pocito que vos, el vecino de calle Sarmiento o el que sea, encuentra, llama a alguien y va y se tapa. No tiene nada que ver con el plan de pavimentación de 1.500 millones de pesos. Pero está buena la pregunta para poder explicarlo. Obviamente este medio no llamó a ninguno de nosotros a preguntarnos qué es lo que íbamos a hacer. Y yo personalmente, la verdad, no tengo ganas de comunicarme con ellos, aclarárselo, porque como ya estoy acostumbrado a que permanentemente den su propia interpretación de las cosas, bueno, corre por cuenta suya. La verdad es que se van a hacer las licitaciones y va a quedar en evidencia cuál era el verdadero espíritu de nuestro plan de pavimentación. Felipe, te quiero preguntar sobre también un pedido de informe que entró, que vos también tomaste la palabra, pero aparte lo venís hablando, que tiene que ver con la incompatibilidad de funcionarios por el artículo 600, que tiene que ver con haberes jubilatorios. Si querés hacerme una explicación de eso. Primero me llamó... Porque vos dijiste que se habló eso. Sí, sí, me llamó mucho la atención también, mismo medio, misma dinámica. Fíjate, tiene un hilo conductor, ¿de dónde saca la información? Yo me encuentro una noticia o una foto del sistema CIPAM de la municipalidad. Sistema que ni yo tengo, ¿está bien? Porque son claves... Pero este es como un grave peligrosidad. Pero es que son claves que están habilitados muy pocos usuarios. Insisto, yo no tengo acceso al CIPAM, porque cuando a mí me han preguntado si yo quería tener clave del sistema, dije no, porque se maneja información muy reservada al contribuyente. Cuando alguien va y hace un trámite en el Estado que involucra información, por ejemplo, patrimonial, tributaria, confía en que esa información va a quedar reservada dentro del ámbito del Estado. No que van a salir a publicar cualquier cosa, porque si no, realmente, ¿qué confianza va a tener vos si en el Estado andan ventilando todos tus datos? Mañana van y te roban en tu casa por información que sacaron del sistema. Eso no es así en ningún lado. No es que Concordia. Concordia, Entre Ríos, Argentina, el mundo. Pero te llama la atención. Me llama mucho la atención esa información. Porque leíste hasta un... Es que, parámetro, te digo si penal, pero por lo y menos... Y pegan el palo, porque si realmente sí es lo que yo creo, que esto tiene mala leche y todo, tiene algún grado de avance sobre información que no es de acceso público, porque se trata de la información confidencial que debe mantener el Estado amparada por el secreto tributario. No es que toda la información que está en manos del Estado es pública, eso no es así. Los datos tributarios, los datos de la AFIP, los datos de ATER, los datos del registro tributario de los contribuyentes de Concordia, son reservados, como es reservada la información bancaria. Y la única forma de que eso se revele es con levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto fiscal. Si eso no ocurre en un marco de una causa judicial, vos no podés andar ventilando libremente. Incluso hay una figura típica en el Código Penal que es la revelación de secretos. Es más o menos como que el cartero un día... Sí, por algo tenés contraseña, pero esto es como que el cartero un día no tenga nada que hacer y empieza a abrir las cartas y empieza a leer, a ver, mira lo que le mandaron, pum, lo mete de vuelta y lo entrega abierto. ¿Por qué eso no se puede hacer? Porque la correspondencia está amparada también por las mismas protecciones. Estoy dando ejemplos muy fáciles para que todo el mundo lo entienda. Pero eso apareció. Eso apareció en este medio y en base a eso se arma toda una nota de por qué un funcionario de nuestro gobierno se estaba dando de alta como prestador de servicio. Nuevamente una interpretación de que nos estaba por facturar, qué sé yo, bueno, un montón de cosas que no son ciertas. El funcionario en cuestión tiene una empresa hace décadas en la cual es director y los honorarios de los directores se facturan. Por lo tanto, tiene que hacer el alta en AFIP, el alta en ATER y el alta en la municipalidad para su empresa privada. Pero como para cierto sector del justicialismo, evidentemente el sector privado no existe y nadie puede tener una actividad privada, cualquier cosa que vos hagas dentro de los parámetros del sector privado, por la duda lo tienen que confundir con algo público. Entonces, la única plata que le puede entrar a una persona tiene que ser del Estado. Y no puede tener una empresa, no puede tener una profesión, no puede tener un negocio. No sé por qué. Pero bueno, yo saludo a los funcionarios que además de ser funcionarios, tienen un negocio, tienen una empresa o ejercen la profesión. Porque son funcionarios que entienden, primero, que vinieron del sector privado y que van a volver al sector privado, porque la función pública es una circunstancia. Segundo, están empapados de una problemática porque la viven todos los días. Porque qué mejor que darle solución a la gente, siendo parte vos también de ese universo al cual tenés que responderle. Si no, pasás a vivir adentro de un frasco, como ha ocurrido durante mucho tiempo con los funcionarios, que como solamente se dedicaban a la función pública, no tenían ni la menor idea de lo que ocurría en la sociedad. No iban al supermercado, no se juntaban con nadie afuera, no tenían los riesgos propios del sector privado, como por ejemplo pagar cheque, pagar sueldo, atender clientes, tener meses buenos, tener meses malos. Entonces a mí eso no me parece para nada mal. Después por lo demás, por las incompatibilidades, no existe ninguna incompatibilidad. Entonces... lo que yo por ahí... Va, que justo se había dado el caso del doctor Margaritini, que también lo trajeron a colación, viste que la subsecretaria de salud... Puntualmente el caso de él no lo conozco, no pertenece a mi sector, y no sé tampoco por qué se fue, la verdad, no lo sé, no quiero opinar. La verdad no trato con él, nunca hablé con él. Si hay algún comentario de su parte, creo que había que preguntarle a él. Sí creo que... esto del código 600 o los códigos que sea están hace muchos años, no lo inventamos nosotros. Entonces muchas veces vienen pedidos de informe de cosas que se hacen hace 40 años, es como que se están haciendo pedidos de informe a ellos mismos, de por qué liquidaciones, creó la adicional, no sé cuánto, lo crearon ellos, no nosotros. Entonces a ellos les molesta ahora que nosotros paguemos los sueldos con los mismos códigos que los pagaban ellos, la verdad, insólito. Felipe, hubo un pedido también por el tema de la rendición del ejercicio 2024. Si querés hacerme un comentario por eso, pero también te quiero preguntar netamente por la situación económica y financiera del municipio. ¿Por qué? Porque el otro día escuchaba al gobernador de la provincia diciendo que están en un escenario complejo de recaudación propia, pero obviamente también lo coparticipable, pero que tiene impacto en los municipios, obviamente. ¿Cómo estás? Si querés hacerme un comentario de esto del ejercicio 2024 y hablarme de esto, de la situación económica y financiera. Como yo te decía, los pedidos de informes se pueden contestar en expediente, por escrito, o en una reunión de trabajo verbalmente. Algo que de hecho ellos hacían mucho cuando eran gobierno. Venían y explicaban una reunión de trabajo, venía el funcionario encargado de economía, algún asesor, y lo explicaban y listo, se contestaba y se dejaba constancia. Todos esos pedidos de informes de los que ellos hablan, la rendición, las compras de dólares, qué sé yo, están todos contestados. Capaz que no se hicieron por escrito. Bueno, la ley te permite hacerlo de la otra manera. Entonces, vuelven a reeditar cuestiones que ya están zanjadas. La verdad, no sé cuál es el ánimo, pero ya están contestados. Eso por un lado. Respecto a lo otro, es más de lo mismo de lo que ya estábamos hablando. La municipalidad viene bien, viene en equilibrio, pero eso se generó a fuerza de una reducción muy fuerte del gasto. La única forma de reducir el gasto es todo lo que venimos haciendo hasta ahora, que involucra la radio, los contratos, los asesores, el congelamiento de sueldo y todo lo que vendrá después. No podés hacer las dos cosas a la vez. O sea, no podés aumentar el gasto y mantener la radio, no podés subir los sueldos y querer achicar el gasto. O sea, no se puede hacer todo a la vez. Si querés bajar el gasto, tenés que congelar los sueldos. Si querés bajar el gasto, tenés que cerrar gasto como la radio. Si querés bajar el gasto, tenés que no renovar los contratos. Si no, no podés hacer las dos cosas. Entonces, entre las dos opciones, que es achicar y ir hacia el equilibrio, o despilfarrar y llorar, nosotros nos quedamos con la primera, que es la opción responsable. La otra sería, sigo despilfarrando, mantengo la radio, mantengo los asesores que no hacen nada, subo los sueldos, le doy bono, no sé qué, y después empiezo a llorar y empiezo a decir que Frigerio es malo, que Milei no sé qué cosa, que el campo tal otra cosa. Esa es la típica del peronismo, esa es la verdad. Sigo gastando como si nada fuera y después le echo la culpa a otro. Insisto, empecé diciendo esto, Milei nos dijo, yo voy a hacer el ajuste, voy a pagar el costo que haya que pagar, ustedes hagan su parte. Después no me vengan a pedir plata. Entonces, si ustedes no hacen su reducción de gasto, a mí después no me jodan. Eso es lo que le está diciendo Milei a todos. No me vengan a pedir ATN, no me vengan a pedir obra, no me vengan a pedir nada. Ocúpense cada uno de su metro cuadrado. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque alguno se va a preguntar. Y yo le diré a la gente, bueno, fíjate cómo está la inflación. Vos venías del 30%, en un mes, 20 y pico%, cuando asumió Milei, hoy estás en 2%. ¿Entendés? Entonces, si vos ves los resultados que hay en el orden macro, vos decís, bueno, por algo estamos haciendo este esfuerzo. Ahora todo el mundo habla del dólar. El dólar estuvo planchado en 1.000 pesos, meses. Hoy vale 1.300, que es lo mismo que valía el año pasado. A ver, muchachos, la verdad es que el dólar no subió nada. Ahora sube un poquito, mañana capaz que baja. Está en los mismos valores hace un año. Ahora, el costo de eso es que dejemos de gastar plata en lo que no necesitamos. Que el que tiene que conseguirse un trabajo, vaya, ponga un kiosco, ponga un almacén, sea chofer de Uber, estudie una carrera, venda, no sé, servicios al exterior, que haga lo que tenga gana. No que el Estado sea la principal bolsa de empleo. Venimos de una lógica, Pablo, y esta es una realidad que a mí me duele, donde todo el mundo te escribe y dice, che, no hay un carrito para mí en el Estado, gente que te escribe, che, yo los voté, no hay un carrito, no hay un carrito. Hay los lugares que siempre estuvieron, los funcionarios de la secretaría, la subsecretaría, lo que siempre existió, nosotros no vamos a inventar nada. Eso hay que cubrirlo, por supuesto, hemos buscado los mejores, también ahí hemos hecho algunas reducciones, pues si vos ves el esquema que empezamos, el que tenemos ahora, también hemos hecho reducciones. Obviamente que el intendente llevó funcionarios de confianza, a los que se sientan en la mesa con vos, los secretarios, sí, los subsecretarios, tiene que ser. Y parte de los directores, no todo, pero parte de los directores, tiene que ser gente de tu confianza, gente que tenga la misma visión que vos, que marche para adelante. Nosotros no vamos a poner secretario a los secretarios que tenían la gestión kirchnerista, porque esos locos van para el otro lado, yo voy para la derecha, yo voy para la izquierda. Entonces, obviamente pusimos gente de confianza en los primeros 20 lugares, 15 lugares, te diría, ni siquiera 20, no sé, secretario, subsecretario y algunos directores. Basta. No hay cargo para nadie. No hay contratito para hacerle un favor a alguien, no, vos sabés que me quedé sin laburo. No, te quedaste sin laburo, andá y buscalo en el sector privado. Porque el sector privado realmente está para atrás, justamente porque todo lo que hace el Estado va en detrimento de las empresas, va en detrimento de los comerciantes. Entonces, algún día hay que ponerle un parate. ¿Y hay gente que se va a enojar? Sí, hay gente que se enoja. Hay gente que vino con la lógica de tantos años y hoy te pidió un lugar y no se lo diste y se enojó. Sí, pasa. Y bueno, lamentablemente no entendió el mensaje. Militó capaz equivocado. Porque nosotros íbamos para un lado y evidentemente estaba confundido. Pensó que nosotros éramos más de lo mismo y no lo somos. El escenario económico está hoy ante un escenario de recesión económica. En ese sentido, impacta fuerte en el municipio el tema de, esto nos contó Luciano del Olio, el secretario de gobierno, de que obviamente hay un impacto porque hay menos consumo, menos facturación de la tasa comercial. Y ahora te quiero preguntar también sobre qué prejuicio puede llegar a tener lo de la facturación del alumbrado público, pero ese escenario, ¿cómo lo estás viendo? Si bien obviamente estás planteando que hay que ser muy prolijo con los recursos, hay un escenario que la recaudación, lo que es propio el municipio, también tiene un impacto, ¿no? A ver, yo no tengo los números finos, ese tablero lo tiene Ferreira, pero evidentemente impacta, obviamente, como impacta a todo el país. Nosotros no vivimos una burbuja. No, sí, seguro. El problema es cómo actuás vos frente a ese impacto. Si vos seguís acelerando y te querés pegar contra la pared a 200 kilómetros por hora, o bajás la marcha, pensás, frenás, y decís, che, esto así no va, entonces vamos a acomodar esto, vamos a acomodar lo otro. Yo creo que la respuesta es esa. Nosotros hemos estado dando respuesta todo este tiempo para que no nos peguemos contra la pared. Y de hecho no lo hicimos. O sea, pese a todos los augurios negativos y la mala onda que nos han tirado, hay un concejal que yo aprecio mucho, que en este punto no lo voy a nombrar, pero sabes muy bien quién es, que habla de la Rúa, qué sé yo. Andan con esa pavada todo el día. Nosotros no somos de la Rúa. Nosotros no vamos a hacer ninguna tontería porque realmente entendemos la responsabilidad que tenemos y sabemos que la gente después de 40 años confió en nosotros y tenemos que hacer las cosas bien y las vamos a hacer bien. Entonces, que se queden bien tranquilos que estamos actuando responsablemente. ¿Qué análisis están haciendo? Porque obviamente hay que prepararse para sacar el tributo municipal de alumbrado público de la factura de luz. Y me comentaron que genera cierto grado de preocupación. ¿Por qué? Por el tema de ir a cobrar la tasa de alumbrado público por fuera de la factura de luz. ¿Genera esto un cimbronazo o no? Acá te puedo dar la... Porque la luz la tenés que pagar y estaba incluido. Ahora, en épocas de complejidad económica, tenés que ir a pagar solo el alumbrado público. Dicen que genera cierto ahí. ¿Cómo lo ves acá? Te tengo que dividir la respuesta, la respuesta personal y la respuesta de gestión, ¿no? Yo personalmente estoy a favor de la medida, totalmente a favor, yo creo que hay que hacerlo. Es que yo creo que generó, nosotros lo hemos hablado, más voces favorables. Por supuesto, hay que hacerlo, la decisión de Milei de eliminar todo tipo de tasa u otro derecho en la factura de la luz es brillante. Desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista jurídico, cómo se implementó, es brillante. Por las dos cosas. Porque no tiene nada que hacer eso ahí, y porque además desde el punto de vista del derecho del consumidor, ni que hablar. Ahora, vamos a la respuesta de gestión, porque yo soy parte de una gestión y entiendo las dificultades que hay. Vos tenés que diseñar un mecanismo de recupero de esa de esa tasa por otro medio. Entonces, más allá de lo que cada uno quiera hacer, y yo estoy seguro que si vos vas y le preguntás a Francisco su opinión, también te va a decir lo mismo. Te va a decir que está a favor, porque yo lo he hablado con él. Te va a decir, está bien la decisión. Y también yo creo que si vos le preguntás a Del Olio o cualquiera, te va a decir, está bien la decisión. Ahora, ¿qué problema tenés como gestión? ¿Cómo haces vos para recaudar eso que antes venía por la factura de la luz por otro medio, que la gente lo pague? ¿Por qué? Porque la tasa de alumbrado es lo que se gasta en las luces que están prendidas a la noche en la calle. Sí, sí, y esa factura va a seguir llegando, ¿está bien? Salvo que la municipalidad mañana corte el contrato con la cooperativa y a la noche nadie tenga luz en la calle. Bueno, esa opción no está. Por lo menos a mí no me gusta. Y lo que pasa es que la luz la apagada porque si no te cortan. Entonces ya ahí va incluido. Exacto. Entonces yo lo que quiero hacer bien claro es, a mí la opción de no tener luz en la calle no me gusta. Porque eso es inseguridad, es problema, es para el tráfico. ¿Tá? Ninguna ciudad del mundo, salvo las de, no sé, Cuba. Estuve en Cuba, vi eso de que cortan la luz a la noche. Bueno, yo la verdad, la tienen prendida un rato y pues la cortan. Eso no va. Para mí eso no va. Entonces, como no va, vos tenés que buscar un mecanismo para poder pagar esa factura. ¿Cuáles son las posibilidades? Una factura aparte, muy difícil. Agregarlo en otro servicio, bueno, más viable. Pero tenés que ver cuál es el servicio que hoy presta la municipalidad que vos puedas incorporar, hacer una modificación y que la gente pague la boleta y no tengas problema. Más parecido, tasa general inmobiliaria. Sería ir, yo creo que ya lo dije en esta radio, sería ir hacia una BL. Es lo más parecido. Sí, bueno, sí, es un mecanismo, hay que ver cuáles son los parámetros, si la iluminación es por metro de frente, lo que sea. Lleva un tiempo. Entonces, como gestión, esa decisión lleva un tiempo de análisis y de estudio. Un tiempo que, bueno, obviamente se está agotando, porque esto lleva, lleva unos meses ya, y hay que tomar una decisión. Pero yo creo que va por ahí. Ahora, también hay que decir que la tasa general inmobiliaria hay mucha gente que no la paga. Y hay muchas viviendas, qué sé yo, sociales, que están a nombre de IAPB o de otros planes de vivienda, que como son del Estado, tampoco nadie lo paga. Entonces, a eso hay que darle una solución. Porque si no, vas a caer en el mismo problema que hay con la tasa de horas sanitarias y otras cosas, que los que pagan son siempre los mismos. Entonces, hacés recaer sobre las espaldas del que paga todos los meses y con el esfuerzo prefiere estar al día con los impuestos, por sobre aquel que no le importa nada, que no paga, que ve si hay una moratoria o ni siquiera eso. Entonces, hay que ser justo. En cambio, la luz, como vos dijiste, si no pagas la factura de luz, se te corta el servicio. También hay una realidad. Hay muchos enganchados en la luz en Concordia, todos los cuales no pagan la factura. Eso también hay que decirlo. Y eso es un problema. Y un problema grave, que también nosotros en algún momento lo queremos abordar, pero bueno, no se puede hacer todo a la misma vez. Eso que sí, enganchado. Esa frase, pescar en la pecera. Por supuesto. Todo eso. Sería bueno ampliarlo. Es que todo eso que no pagan la factura también es pescar en la pecera, porque termina pagando más el que paga la factura, digamos. Obviamente que me quedan temas, pero no quiero dejar de preguntar. Se voló la hora. No sé si participaba en la actividad, empieza el Senado Juvenil. Creo que ahora nos llegó un comunicado de Magdalena, le agradecemos a Magdalena Reta Urquiza que arranca el Senado, el Consejo Juvenil. Te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo la cuestión política ante un escenario electoral que se viene rápidamente y las posibilidades de alianza? Sé que hay sectores que están a favor, sectores en contra, porque son un frente. ¿Qué análisis estás haciendo de todo eso? Para ser contundente, yo estoy a favor. O sea, a favor de la alianza con la Libertad. Por supuesto, no hay ninguna duda. O sea, yo no tengo duda, aparte soy asambleísta, la asamblea del PRO ya ha sido muy clara. La asamblea dijo, vamos a acompañar la estrategia electoral del gobernador para derrotar el kirchnerismo. Hoy la estrategia electoral del gobernador está claramente fundada en su visión amplia de un frente amplio, incorporando nuevos actores. Esa es la visión del gobernador, lo viene diciendo él, el ministro Troncoso, el secretario general de la gobernación, Mauricio Colelo, y lo ha dicho el presidente del PRO de Entre Ríos hace unos pocos días, Eduardo Caminal, que nuestra posición es esa. El gobernador está haciendo todos los esfuerzos para que en esa visión amplia de un frente más abarcativo se incorpore la Libertad Avanza. Yo apoyo esa decisión, la Asamblea del PRO la apoya, ha facultado obviamente al presidente del partido a que con las más amplias facultades renueve una vez más Juntos por Entre Ríos, pero que también se puedan incorporar nuevos partidos. Acordémonos que Juntos por Entre Ríos es el PRO, la UCR, sí, sí, el MID, sí, el Partido Socialista, Movimiento Social Entrerriano. Hay algunos que se van a ir. Sí, el sí, Partido Socialista ya lo dijo, también está previsto. Sector del radicalismo también. Que es más difícil, yo no quiero meterme en la interna radical porque es muy compleja, pero ellos ya tomaron una decisión institucional que ha sido más o menos parecida a la del PRO. Con algunos matices, más o menos parecida. Entonces, si vos jugás dentro de las reglas del partido, vas a estar adentro. El Partido Socialista manifestó que se va. Bueno, listo, ellos no comparten nuestra visión. Está previsto, bueno, que se vayan y hagan su propio frente o vayan solos, no sé. Pero nuestra posición hoy es acompañar esa visión amplia. Y yo tengo toda mi expectativa en que se logre ese acuerdo y que nosotros podamos trabajar junto con la Libertad Avanza. Básicamente, porque yo creo, en primer lugar, que hay gente que piensa muy parecido a nosotros, con algunas diferencias, pero muchos de ellos los conozco, por lo menos en Concordia, en la provincia de Entre Ríos, es gente que ha militado en el PRO y en espacios cercanos al PRO, algunos otros partidos, pero en el PRO básicamente, y en algún momento, por un tema de matices, en esta pelea entre Halcones y Paloma, entre Bullrich y Larreta, bueno, decidieron salir de esa discusión y ir para otro lado, y creo, soy un convencido, que el electorado que vota a Javier Milei vota a Rogelio Frigerio y vota a Francisco Ascue. Por algo los resultados del 2023 dieron ganador a Ascue en Concordia, a Frigerio y a Milei. Entonces, si nosotros no entendemos ese mensaje, somos unos obtusos. Si no entendemos que el mismo que nos votó a nosotros lo votó a Milei y estamos mirando para otro lado. Entonces, ¿qué postura tan egoísta sería dividir ese electorado, que en definitiva es el mismo, solamente para un rédito personal de sacar una banca para un partido, en vez de pensar una banca para un espacio más grande? Porque esto es lo que está discutiendo. Lo mismo lo llevamos, lo traspolamos a lo que es el ámbito nacional. Sí, sí, por supuesto. Ahí hubo tirantes, pero tu postura es esa. Sí, en términos generales la misma. Provincia de Buenos Aires estamos menos siendo señera en esto. Espero que Ciudad de Buenos Aires lo resuelva. Yo voy a repetirte esto. Si vos renovás 5 diputados y 3 senadores, la puja termina siendo que si una banca va para un partido o para el otro. Eso es lo que termina discutiendo. O un nombre propio, lo cual es peor todavía. Pues si la discusión pasa que vos toda la ciudadanía la dividís para que un nombre propio, a mí la verdad, sorry, yo no soy candidato, entonces no me interesa un nombre propio. Y si fuera candidato tampoco me interesa. O sea, si mi nombre está o no está, la verdad no me interesa. No es un tema propio. Es un tema de un espacio que hoy reclama una dirigencia que esté a la altura de las circunstancias. Porque el proceso que necesita la Argentina para salir adelante es mucho más complejo. Y hoy, con el escenario que tiene el Congreso, ha quedado claro que hay muchas cosas que no se pueden hacer. Y que si vos las querés hacer, necesitás una mayoría mucho más contundente. Felipe, se me voló. Como siempre, con vos se me vuela la hora. Te agradezco, obviamente que quedaron temas, pero lo vamos a seguir. Te agradezco mucho la visita. Siempre es grato tenerte en el programa. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo. Y hasta la próxima. Perfecto. Pablito, nos vamos a... Lo bueno que habló más él, porque si no, por la voz me la hizo re fácil, Felipe. Nos vamos a la música.